De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es un atosegundo? La naturaleza está llena de fenómenos que a la primera impresión parecieran que sucedieran instantáneamente. Un parpadeo, el aleteo de un colibrí, un relámpago, un pensamiento. Nos damos una idea de lo rápido que suceden si medimos el tiempo en que ellos suceden. Segundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos... Sin embargo, hay fenómenos que se dan en una fracción de tiempo realmente ínfima. El atosegundo. ¿Qué es un atosegundo? ¿Qué es un atosegundo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Son las siglas de una empresa. Sí, los monosegundos, pero atosegundo no. Supongo que es una unidad de tiempo pequeña. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Un atosegundo es la trillonésima parte de un segundo. Para el ser humano, es casi imposible imaginar un intervalo tan breve. Ni siquiera un rayo es comparable. Y mucho menos, aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Para tratar de imaginarlo, el atosegundo es para el segundo como el segundo para la edad del universo. Esta ínfima unidad de tiempo solo es aplicable a los procesos más rápidos de la naturaleza. Por ejemplo, un electrón necesita 140 atosegundos para dar una vuelta alrededor del núcleo de un átomo. A esta escala, el tiempo vuela, y esta vez de verdad. El atosegundo es una fracción increíblemente corta de tiempo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.